Antes de proseguir con el show, quiero hacer una pequeña aclaración. Con el permiso de todos ustedes, ¿ok? Y con el permiso de la producción de Zona Cero. Muchas gracias. Yo sé que hay mucha gente que ha escuchado en las publicidades, en las radios, en los afiches, de un evento en el estadio de Delmi, ¿verdad? Le queremos comentar y que no se dejen engañar. Por lo menos el grupo Guinda no estará presente ahí. Así que para nosotros queremos informarlo. Creo que ustedes se deben el respeto que hoy nosotros estar aquí. Le pedimos mil disculpas, pero el grupo Guinda no estará en el estadio del mes. Y no nos gusta que sean engañados, en serio. Este tema que vamos a hacer ahora también va dedicado para aquellas personas que se acaban de separar. ¿Dónde están las chicas que se acaban de separar? A ver. Pues yo te digo, otro hit del grupo Guinda, Vuela, muy alto.